I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Siempre es un placer dar comienzo a un nuevo programa, en este caso de sinaudiencia.com, con los ritmos y la música de The Black Keys. Howling for You es el tema que utilizamos en el comienzo de esta nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, entrega programa número 671 y tema, este Howling for You, de los Black Keys, que aparece en la banda sonora de uno de los estrenos más irreverentes de los últimos tiempos en las pantallas de cine españolas, que es esa película de superhéroes, entre comillas y sin comillas. Deadpool es el estreno al que viene referida la música y uno de los estrenos que comentaremos esta semana aquí en Sin Audiencia. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Un poco más y sigo hablando yo solo y empiezo a hablar de los estrenos y como tengo tantos, ya sigo el programa yo solo sin que me dé ninguna ayuda ni nada. Hubiera salido discretamente por la puerta y te hubiera dejado a tu ya, y con mi ego ahí, venga, va. Bueno, la cuestión es que esta semana pues hemos visto más estrenos de la media en el baremo de las últimas semanas y los últimos meses. Te has pulido cuatro tú solito. Cuatro entre pecho y espalda, unos más suculentos que otros y ya os adelanto que Deadpool está en la cima de la pirámide de esa gastronomía cinematofágica que traemos para el programa de esta semana. En la cadena trófica está allí. Sí. Exacto, sí, porque es uno de los estrenos que más alimenta, sobre todo el concepto sin audienceril, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos ha entrado nuestro particular Deadpool, el hombre que nunca llega puntual, que es Agus, lo vamos a dejar respirar. Death in Pool, sí. Bueno, y sí, a él le ecualizaremos luego porque hoy vamos a hacer un experimento sonoro, porque ya tenemos ecualizado el micro de Agus, a ver cómo suena ahora, a ver si suena como el Pato Lucas, el Pato Donald o algún otro personaje de cómic. Lo hemos ecualizado pero no con su voz, sino con una burda imitación de su voz que he llevado a cabo. Si hubiera quedado grabada para la posteridad, hubiera sido... Sí, esto es lo que pasa, que a veces igual deberíamos hacer las pruebas de voz del programa en antena y no fuera de antena. Pero bueno, ¿qué tal, Agus? ¿Ya puedes hablar? Muy buenas. No estás ahí, ¿cómo espera? ¿Cómo has cogido aire? A ver, ¿puedes repetir el saludo? Normal, es que no te han oído. Muy buenas. Ah, vale, sí. Pues oye, no lo hemos hecho tan mal. A ver, sigue, pero di algo más. Bueno, pues que bienvenidos a la Sin Audiencia de hoy. Exacto, que llevamos solo 4 minutos en antena. Me refiero que llegas bastante a punto del comienzo siempre, del programa. Como siempre, al trote cochinero. Ahí rozando bueno, si, el margen. Bueno, si fuera trote cochinero, no te faltaría el aliento, porque el trote cochinero es un trote así como de no gastar mucha energía. Y tú vienes siempre con la lengua fuera, majo. Bueno, vamos a empezar con libro de visitas. Por favor. Sote ha dejado un mensaje abriendo la semana, hablando de él en tercera persona, lo cual me llama mucho la atención cuando alguien habla de sí mismo en tercera persona. Es como persona. si se viera fuera de su cuerpo, ¿no? Exactamente, un poco, como cuando pasa la vida ante tus ojos y te dicen que vayas hacia la luz. En vista cenital. Exacto. Entonces dice, Sote ha visto Sicario y siente que necesita, sobre todas las cosas, que la película que ha visto fuese solo el capítulo piloto de una serie con 100 capítulos. Agus asiente con la cabeza porque ya habló de Sicario en su día y asiente. Bueno, muy bien. Luego Sote también comenta lo de Sangre por Sangre, que dice, en mi caso es una película de culto en círculos de hardcore punk que tiene sus nexos con el hip hop, curioso. Sí, y luego ha abierto un tema, debate, que es que dice, me ha tocado tragarme Love Actually, o no la ponía en Adobo, esto lo pone entre paréntesis, tampoco era necesaria esa información, pero bueno. Y me he encontrado con Rick Grimes en la primera secuencia, necesitaba contarlo. A raíz de eso, pues yo he dicho que no estaría mal que habláramos un día de los sacrificios cinematográficos que se tienen que hacer por la pareja. Pero aquí vale todo, o sea, que se tienen que hacer por la pareja, tanto si es friki ella como si es friki él, como los que no son frikis en la pareja, que se sacrifican viendo cosas frikis por el otro. Entonces, aquí hay un tema de debate importante. Sí, y de intimidad también. Y de intimidad, sí, sí. Bueno, ya las consecuencias o los premios que pueda haber por pasar esas arduas pruebas, ya los dejamos a que cada uno, si quiere explicarlos, los explique o si no, no. Muy bien. Yo he de reconocer que mi mujer tiene mucha paciencia y el 95% de las veces que vamos al cine traga ella cine friki. O sea que es que muchas gracias, desde aquí le doy. Está saliendo una lagrimilla. En fin, Sote también proponía hacer una quiniela de los Oscars. Entonces dice que al que más puntúe le dejamos ecualizar el micro de Agus como premio. Bueno, lo preguntaba. Hombre, bueno, eso estaría guay. Es una opción, es una opción. Sí, me gusta. Luego Fehaciente nos daba un poco de agenda, nos decía los de Barna, este próximo sábado, proyección del documental I'm Your Father, del cual ya hablamos aquí, a las 10 en el Cine Texas, con otras sorpresas. Echad un vistazo, el evento se llama Star Fans Wars. Bueno, ahí con la entrada te entra una cerveza que patrocina cierta marca, habrá algunos sorteos especiales, habrá cositas, ¿vale? Puedes llegar a ver mi chuleta desde sí, ahí, Jordi. Sí, sí, lo veo. Vale, sí. Pues, Star Fans Wars, Disapta, 20 de febrero, a partir de las 10, sí, señor. Sí, desde lejos todavía conservo la vista, desde cerca ya es otro, no, otro no, cantar. Bien, hay como 3 metros ahí de distancia. Bueno. Luego, Daigoro 4 nos decía, este domingo la HBO comenzó una serie creada por Martin Scorsese, que dirige el piloto, y Mick Jagger, dice, ambientada en la industria de la música, sexo y drogas en el New York de los 70. No digo más, bueno, no dice más, pero si no me equivoco, la serie se llamaba... Vinyl. Vinyl, sí. Y ha pegado un tráiler que la verdad es que me ha vendido la serie, directamente. Sí, porque luego él ha hecho otra entrada y dice, Vinyl tiene una duración de 112 minutos, pero tiene bastante ritmo y una muy buena banda sonora con temas rock y punk de los 70 y algo de blues y música negra. 112 minutos siendo serie. Sí, el piloto. Wow. El capítulo piloto. Madre no mía. Quiere decir que todos vayan a durar eso, pero bueno, luego se pueden ir cada capítulo una hora. El protagonista está genial y hay mucha droga, violencia y algo de sexo. Aunque los siguientes capítulos no los dirige Scorsese, espero que mantengan el buenísimo nivel en el resto de la serie. Recomendada si te gustó El Lobo de Wall Street y en general para todos. Luego Polaco, sí que ha contado algo a colación del tema este. Bueno, primero dice que en cuanto a inmolaciones forzadas por la parienta o simplemente como palanca para negociar y conseguir algo a cambio, puedo decir que me he tragado coprolitos del calibre de Postdata te quiero o El diario de Noah. Luego ha habido una entrada troll de Agus en el libro, pero ya hablaremos de ella. Al término de cada visionado me palpo la bolsa de té para ver si han menguado, pero por el momento todo en orden. Al hilo propongo retomar también ese Corpses Comer. Para sacar los fiambres del armario y confesar públicamente, sí, la vi de motu propio y me gustó. En mi caso, puedo decir que visioné hace relativamente poco tiempo La vida secreta de las palabras de La Cochette y me gustó. Dice, palpando bolsa de té, todo en su sitio. Y luego dice, a ver si Agus o El Calamar podéis gestionar el tema de los apóstrofes en el libro. Muchas gracias. Aquí los calamares ya no gestionan nada. Eso es lo primero. Bueno, lo gestionará Agus. Y sí. Agus, cuando se ponga, directamente va a finiquitar este libro de visitas para poner otro sistema. Porque este es que el problema son las limitaciones que tiene el sistema actual. Si queda igual visualmente. Sí, va a quedar igual visualmente. Vale. Van a seguir sangrando las retinas cuando lo veamos. Vale. Es que hay cosas innegociables en Sin Audiencia. Como los colores. Me doy por satisfecho con haber puesto el logo nuevo de Sin Audiencia. Y ha sido mucho. Ya... Y poner el formato móvil que se ven las bandas a los esperaba, lados. Yo esperaba al día siguiente las collejas, pero no me llegaron. El logo lobo. Sí, sí. El logo hombre en París. Bueno. Vale. Yo, por cierto, creo que tengo algo pendiente con un sinaudiencero respecto al hombre lobo en París, ¿no? ¿Solo con uno? No, vale, con uno en concreto, ¿quieres decir? Que me acuerdo que si algún día, pues eso, que nos ponemos en contacto y lo arreglamos, que en su día lo pospuse. Y luego Polaco nos deja un vídeo compendio con todos los trailers que se emitieron durante la Super Bowl. Trailers interesantes. Creo que por ahí estaba el nuevo de Bourne y alguna cosilla más. Bueno, luego Agus ha puesto firmado yo por no he puesto, Cola Blanca. Yo no he puesto. Si sales arriba. No. Lo ha puesto Cola Blanca poniéndome a mí. Es lo que tiene este libro de visitas, que no tiene registro, tú pones el nombre de quien vale. sea. Ahora lo he entendido. Ahora lo has entendido. Pues a mí El diario de Noah me gusta mucho. ¿Te has suplantado? Cola Blanca. Me has suplantado. Yo creía que tú habías hecho la broma y ha sido Cola Blanca que te la ha hecho. Ha sido Cola Blanca. Vale, pues entonces tú no has hecho el troll en tu propia web, sino ha sido el troll oficial de Sin Audiencia, que es Cola Blanca, que te lo ha hecho a ti. Ciertamente. Y bueno, el alienista nos dejaba algo sobre la vuelta de Walking Dead, de la cual creo que vamos a tener que hablar. Sí, habrá que hablar a pesar de traer tantos estrenos. Sí. Y dice que a pesar de que estuvo bien de contenido, encuentra que es un capítulo que está muy mal dirigido. Yo en algo estoy de acuerdo con él porque la manera como se hilvanan las situaciones, la verdad es que sí que... Bueno, y aparte algunas cosillas. O sea, el capítulo está muy bien. Pero ¿quieres, mí, que hable, ¿quieres que hablemos ya de ello? No, tiene claroscuros. No, lo vamos a dejar para el final. Yo, más que de dirección, lo que me llamó la atención es a nivel de argumento, o sea, de guión. Pero igualmente, sí, yo creo que sí. Ya hablaremos. Y luego habla de una nueva serie, 11-22-63, basada en un libro de Stephen King, y que la crítica está dejando muy bien. Para ponernos en situación, y así de manera muy rápida y breve, hasta que veamos el capítulo piloto por lo menos y podamos opinar, decir que trata de viajes en el tiempo, y 11-22-63 es porque es la fecha del asesinato de Kennedy y lo que se quiere en la trama es impedirlo. Ahí lo dejo. El Ministerio del Tiempo USA. Bueno, me parece que no existía el Ministerio del Tiempo cuando escribió la novela Stephen King, ¿eh? Vale, vale. Pero bueno, de viajes en el tiempo ha habido largo y tendido, ¿eh? O sea, no, pero poco, que me parece el tiempo en sus manos se escribió hace muchísimo tiempo. Yeah. Y luego hay un obituario que del cual ya traíamos, pero que nos ha puesto Sote, que dice: ha muerto George Gaines, descanse en paz, comandante Lasart. Era el actor que hacía de comandante Lasart en todas las locas academias de policía. Y que ha fallecido, además, muy mayor. Fallecido, si no me equivoco, con 98 años o algo así. O sea que realmente... Además, actor de origen finés, nació en Helsinki. Y que, bueno, aunque a todos nos llegó como el comandante Lasart de la loca Academia de Policía, también fue el padre adoptivo de una serie que era Punky Brewster, de los años 80, que yo no llegué a ver, pero que, bueno, se ve que le dio cierto reconocimiento. Y ¿qué? No. Réplica. ¿No? Hablas tú de Punky Brewster, te pilló a ti. Derecho a réplica. Punky Brewster era ese de la niña resabida, que además sí. Me tocó en una de las películas del 666. Sí, pero a mí todo lo de Punky Brewster y Arnold y todas estas cosas, a mí me pillaron ya que no me interesaban estas cosas. Vale, ya estabas crecidito. Ya estaba yo con otros objetivos en la cabeza. Las sitcoms no eran su objetivo. Entonces, bueno. Decir por eso, de todas formas, que el papel este en la serie Punky Brewster lo consiguió después de intervenir en la película Tucci, que sí, quizá fue su actuación más notable, sí. Que era el hombre que se enamoraba del personaje femenino de Dustin Hoffman sin saber que era un hombre. Es verdad, no me acordaba yo. Ay, sí. En fin, luego salió en un montón de series televisivas como Misión Imposible, Bonanza, Mannix, Los Héroes de Hogan, El Hombre de 6 Millones de Dólares, Hawaii 5-0, o sea, la mayoría de su currículum lo hizo en televisión y luego pues tuvo algunas apariciones más en cine y la última fue en el año 2003 en la comedia Just Married, Recién Casados, que era de Ashton Kutcher y la Brittany Murphy, si no me equivoco. Y fue la última actuación que hizo. ¿El hombre de los 6 millones de dólares era el como la mujer biónica pero con hombre? Era diferente. Bueno, pero era el mismo rollo, ¿no? De no sé, yo tampoco es una serie que siguiera mucho. O sea, todas estas series son muy viejunas. Quiero decir, yo soy viejo, pero bueno, yo me acuerdo de Kung Fu en blanco y negro, pero algún capítulo de Bonanza así de remisión y tal, pero no son series que yo siguiera demasiado. Vale. En fin, pues ahí queda dicho pues este obituario para George Gaines. Y ya que hemos hablado de series, muy muy cortito, recordar a la gente que esta semana empieza la segunda temporada de Better Call Saul, que la primera temporada no la hemos visto, pero tiene unas críticas espectaculares. ¿Mejor que la original? Dicen que le sigue a la saga, ¿eh? Dicen que le sigue a la saga muy bien. La serie madre tiene... 5 o 6 temporadas, según cómo se coja al final de temporada que se convirtió en la sexta y que era la continuación de la quinta, y tiene sus altibajos. O sea, yo tengo la cuarta ya aparcada, que es cuando realmente pega subidón con la tercera, pero a pesar de estar muy bien interpretada y con buenos guiones, hay que reconocer que Breaking Bad tiene altibajos, no es una serie... Entonces, a lo mejor no es constante. Una serie más corta y más metida en harina directamente, y sin tantos preámbulos y tanta historia personal, de alguna manera, porque la historia de Heisenberg al principio es pues bastante pausada y muy dramática y tal. Entonces, bueno, pues realmente... aunque luego la serie es un crescendo constante, pues sí que a lo mejor Better Call Saul al ir directamente como spin-off y ya con unos personajes conocidos, pues ese camino ya lo tienen dado. Y en 2 días, la cuarta temporada de Vikings. Acumula faena otra vez. Pero espérate. Se te acumulará faena siempre. Espérate porque acaba de salir el tráiler de la nueva temporada en Netflix de Daredevil. Con ese Punisher interpretado por Josh Bertal. O sea que tenemos ahí... telita. Sí, el otro día. Y el mes y medio va a venir también Juego de Tronos. Exactamente. O sea, ya podemos morir ahora. El otro día, vais a morir. El otro día se me ocurrió hacer una lista de todas las series de superhéroes que hay actualmente. Y es una barbaridad cómo los superhéroes están comiendo el mercado de las series también. Pero es que hay mucho material ya previo para aprovechar. Es normal. O sea, lo raro es que no lo hubieran empezado a hacer antes, tío. Pero bueno, más vale tarde que nunca, carajo. Y yo quiero dar una noticia que Agus me ha pedido que no dé. Bueno, la puedes antes dar. Antes de que empieces con los estrenos. La puedes dar así como con dando vueltas alrededor de la noticia. Ponle sin mute, darla de ponle todo. Mute, ponle bueno, mute. Sencillamente decir ponemos que música de fondo. A Contracorriente Films, ay. Que es la que tiene los derechos de distribución de Turbo Kit en España, sí. Ha dicho que va a hacer una edición limitada de 997 packs. Ojo, solo va a haber 997 packs. ¿Y por qué faltan 3 para 1000? ¿Hay alguna explicación? O... Bueno, porque... Turbo Kit está ambientado en el 1997. Sí, podrían haber hecho 1997 packs, pero hubieran pasado de 1000 y como es una edición limitada no querían llegar a 1000, entonces lo han dejado en 997. Vale, bueno, si hay una explicación detrás, aunque sea cutre, sí. Me vale. El pack no es barato. Tampoco ya es excesivamente caro, no es barato. Porque vale 29,95. Hombre, no, pero espera, que voy vale, a decir. Vale. Déjame hablar, Agus, que te veo muy lanzado. Déjame hablar. El milenarismo va a llegar. Que sepáis que yo tengo el control. O sea, que el que deja hablar o no a la gente soy yo. O sea, que venga a hablar. Y entonces, este pack, a este precio, lo que incluye es el Blu-ray, uh-huh. El DVD, el VHS. Ay, Dios, que vamos para atrás. Sí. Y un CD. Con la banda sonora Chronicles of Wasteland, compuesta por Lematos. Vale, ahora entiendes por qué le he dicho que... No. ¿Y dónde está el cassette? Bueno, oh. No han llegado ahí. No pero han llegado si es que ahí. Ahora todo el mundo... ¿Sabéis que está de moda editar otra vez, sí, en cassette? Porque me la gente paso las barbas fetichista de los hipsters por los huevos. Y así lo digo. O sea, sí, el cassette y luego ya el 8 pistas. Venga, iros a tomar. Yo te digo una cosa. Todo. Lo que sí que he hecho en falta, Jordi, es un vinilito, pero, ¿eh? Pero como hay fábricas todavía por ahí perdidas por países que no sabemos ni dónde están, que y sale súper barato, pues la gente, o sea, ya, no, la gente no tiene para reproducirla, pero edita y las están vendiendo, carajo. Que doy fe. Yo te digo una cosa. Y no solo de los hipsters, que yo lo veo por el tema del rap también, en los Yankees sobre todo. Hace 3 o 4 años, en una limpieza de estas de casa que tienes, sí, que hacer porque ya te va. Comen los trastos, sí. Me deshice de los VHS, la mayoría, los que eran así más de coleccionistas, se los di a Nacho, uh-huh. Y de las cintas de cassette. Y me costó, o sea, realmente ya. Me sangraban los ojos. Y el alma. No, porque lloraba sangre en vez de lágrimas. Ya. Y el alma. Y me costó muchísimo porque tenía muchas grabadas, pero tenía muchísimas originales, ¿eh? Claro. ¿Pero cuánto tiempo hacía que no las ponías? Claro, mucho tiempo. Pero bueno, tengo una amiga de la que todavía... hubo, nada, 10 o 12 que las guardé. Claro. Era muy fetichista. Y además porque... no ocupan mucho 10 o 12. No, es un no. Un rinconcito, o sea, de armario. Desde una de las maquetas originales que grabé con el grupo de Heavy allá hace muchos años... A, por ejemplo, el Hysteria de Def Leppard en cassette original, o bueno, uh-huh. unas cuantas así un poco fetiches. Pero realmente me costó muchísimo deshacer, pero es ley de vida. O sea, evidentemente, además, prácticamente todo lo tengo en CD. Ya. Y lo que no, pues lo tengo en digital. O sea, es que llega un momento y la que no he tocado todavía es mi colección de vinilos. Hombre, eso espero que hables conmigo tengo un armario. Tengo un armario con una estantería así, específicamente de heavy hard rock. No sé si iban a haber 300 vinilos o una cosa así, o 400. Están entrando escalofríos. Y bueno, no sé, eso no sé qué haré con ello. Es que yo creo que eso, porque, es, porque ahora eso sí es que patrimonio. No, ahora sí que no tengo plato puesto para poder reproducirlos, es que uh-huh. Directamente... Yo reconozco que una de las limpiezas que hice que me dolió más fue deshacerme, y además veréis que no tiene ningún sentido, pero me deshice de los VHS grabados... De TV3, una época que empezó a hacer películas en manga. Pues y seguro que tiraste cosas Grey, importantes. El viento, sí, de Amnesia, Akira, todas las que iban dando en TV3, Agus se ponía a grabar, los anuncios los ponía en pausa, luego continuaba. O sea, había plan una friki, faena ¿eh? Ahí. Y todos con carátulas, o sea, hechas con fotocopia en color, que me costó un ojo de la cara, pero claro, tenía, pues contar, 11, 12 añitos. Yeah. Con las pagas iba haciéndome las carátulas como podía, me conseguía los VHS vírgenes y tal, y me hice una colección, pues no sé si tendría 40 VHS, y me deshice de ellos, y me dolió, y era decir, a ver, son copiados de la tele. O sea, en algunos se ve un salto en los anuncios, se ve tal, están rayados, son fotocopias en color que igualmente no ya, era como pero, el original. Pero es historia pero de tu vida. Dolía, me es dolía. Es una parte de lo que hiciste sí, tú. Yo creo que más allá del sentimentalismo, hay que valorar en estos casos también si se puede volver a conseguir ese material. Si no, pues hay que tomar cartas en el asunto. Y ya está, ¿no? No sé. Yo es que tengo también yo en casa de mis padres una colección de cintas de vídeo grabadas, pero de películas viejunas de cuando en la 2 daban buenas películas de madrugada, a mediados de los 90 hasta principios de los 2000, y tengo verdaderas joyas ahí metidas, y cuando compruebe si las puedo conseguir en otro formato, pues ya veré si me deshago de ellas, pero hasta entonces no me voy a deshacer de ellas. Uno de mis VHS llevaba No profanar el sueño de los muertos, de mis terrores, la emisión de mis terrores favoritos. Por ejemplo, en televisión española. O programas de televisión que son grabaciones de programa de televisión, que no es una película, que a ver si eso lo ha editado tal canal o no. Eso hay que verificarlo antes de tirarlo. O cuando pasaron Silbido de Muerte en la Clave, cosas así, ¿no? Gracias, gracias a que la gente lo comprueba y estos VHS luego los salvaguarda. Recuerdo que hará un par de añitos me conseguí hacer con el Siempre Perdiendo de lo Faimino Cansado completa. Y eso de que dices, joder, la gente, ¿cómo se le ocurra? Pero eso también, eso es prácticamente imposible. O sea, de alguien que lo grabó en su día y luego lo pasó digital. Sí, porque yo no sé si Televisión Española o la cadena que toque... Pero es que no hay DVDs, no hay nada. Por eso que no están dispuestos a comercializar ese Televisión tipo Española de programa. Sí que ahora comercializa alguna más, cosita clásica. Pero en esa época no comercializaba como claro, ahora. Por eso. No sé, aunque no salía sé alguna cosa en VHS. No era ni un par de programas de todos los que hicieron. Porque luego Faimino Cansado tiene otras estaciones en Cajón Desastre. Sí, hacían sketches en programas que eran invitados. También tengo algún sketch de estos. Luego tiene El Orgullo del Tercer Mundo. Luego también en El Si Lo Sé No Vengo, que fue la primera actuación que hicieron, la de Los Uñas de los Pies, que era genial. Sí, eso no me suena. Hostia, pues fue su aparición estelar en Televisión Española, que al día siguiente nos hablaba de otra cosa. Sí, ¿de quiénes eran ese par de gañanes? De gañanes, que habían del chiste del trampolín de la piscina. Exacto. Municipal. Hostia, bueno, y en fin. Además, un chiste ya conocido mundialmente, pero que ellos le dieron como un toque especial. Sí, y una vuelta de tuerca, no, una vuelta y media. En fin, bueno. ¿Qué va? Momentos estelares. Yo leo a Kierkegaard. Bueno, nos estamos yendo de sí, madre, no, como sí, siempre. Este hombre tiene cuatro hay estrenos. Hay muchos estrenos y yo quiero hablar de Walking Venga. Dead. Estrenos sin audienceros, unos más, otros menos. Pero hay uno que parece ser sin audiencero, aunque tiene una pinta de serie B que se la van a comer. Se la van a comer los buitres. Es una que no ha visto el señor Javier, que sí, se llama Robots, la invasión. Ya, y además has visto quién protagoniza Robots, ¿no? Sí, está ahí, por ahí, Ben Kingsley y la Gillian Anderson. Eso, Gillian Anderson. Y bueno, pues Robots, la invasión, está dirigida por John Wright, que hizo dos películas antes, una que se llama Gravers y otra Tormented. Es un director norirlandés. Sí, señor. Y Gravers. Os voy a decir muy rápidamente la sinopsis. Gravers era la de los pulpos. Sí. Correcto. Es ese director. Qué divertida esa película. Y no está reseñada, al menos en contexto oficial, en este programa. Y yo no, la, ¿quieres y, decir? Sí, posiblemente hayamos hablado de ella de refilón en algún momento. Sí, pero no se ha reseñado, seguro. No sale Graver. No, pero si yo la no buscas la vi, y yo creo que tú sí la viste, yo pero la reseñaste en yo, su día. Yo la vi en Donosti hace unos años. Tendrá que caer tarde o temprano, y más ahora que viene Robots, la invasión. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta Robots, la invasión? Los robots de una galaxia lejana han conquistado la Tierra. Todos los supervivientes han sido confinados en sus casas y llevan implantes electrónicos. Si salen, corren el riesgo de morir calcinados por los robots centinela que patrullan las calles. Tienen francotiradores que son máquinas de matar, inclementes, y su líder, aunque con aspecto de niño, es frío e implacable. Sin embargo, un grupo de jóvenes está urdiendo un plan para terminar con esta ocupación y la supremacía de los robots. Ahí, la resistencia. Pues eso es lo que hay. ¿Por qué motivo dejan a los humanos vivos? Pues se tendrá que ver en la Habrá película, que no quieras película saberlo todo. Claro. O sea, Gravers es de cefalópodos del espacio y quiere saber esto. O, bueno, no sé si son del espacio o no, me lo he inventado. Es yo que no los he visto. Robots deberían de ser más. Bueno, no, venga, ya veremos, a ver si me escapa verla. O sea, lo único que les ha faltado decir que el líder de los robots es Bender, pero no lo dicen. O sea, que venga. De los cuatro estrenos que vienen esta semana, no sé por qué orden los va a hacer Javi, pero. Yo tampoco lo sé. Tiene allí para reseñar Anomalisa, Deadpool, El mal que hacen los hombres y AB César, que es la última de los hermanos Coen. Heil César. A partir de aquí, empieza con Deadpool, te doy el volante y dale. ¿Con cuál queréis que empiece? Va. Con ese que llevas la careta delante de la es cara. Es que en el pase de prensa, y ahora oís mi voz filtrada porque me estoy poniendo la careta en directo, nos dieron una careta de Deadpool de cartón con una gomica. Lo que pasa es que no me la puedo poner con la goma porque como tengo la nariz grande, me aprieta. ¿Sabes? Entonces, ¿y no tiene agujero para la nariz? No, y joder, no, que me la... Me intenté poner para hacerme una foto y me... Y te digo una cosa, cuando te pones la careta eres clavadito a Ryan Reynolds, ¿eh? Eso no sé si tomármela bien o tomármela mal. Pero bueno, vamos a empezar con Deadpool, que se lo merece, ¿vale? Y luego ya, si queda tiempo, hablamos de las demás. Y hay una mini noticia de Deadpool muy importante a decir, o sea, comenta a ver qué tal. Bueno, voy a comentar, pero bueno, yo espero que vosotros me apoyéis también un poco, porque realmente seguramente me dejaré cosas, porque es que de Deadpool se puede estar hablando mucho, mucho rato, porque es una película que va a sorprender mucho al personal por ahí. Más que nada porque es la primera película en la que Marvel se tira a la piscina sin agua y produce una película calificada en el mercado estadounidense con la R de Rated Restricted, ¿vale? Recordemos, Marvel, lado Fox, ni Sony ni Disney. Exacto, sí. Pensar también que Deadpool, como personaje cinematográfico, ya apareció en Lobezno Orígenes, esa desafortunada película sobre Wolverine, y que, bueno, pues también la aparición de Deadpool allí era desafortunada. Nada que ver con la película, digamos, oficial de Deadpool. Decir que Deadpool está dirigida por un tal Tim Miller, y es su primera película, su primer largometraje, y pues es realmente... Él había trabajado en efectos especiales, me parece. Pues podría ser, porque realmente la película está surtidica de buenos momentos espectaculares a nivel visual. No es que sea Deadpool, ya habréis leído cosas, habéis visto el cartel, propaganda, lo que sea. No penséis que es una peli irreverente, no es que no haya atisbo de corrección política dentro de ella, no es que tenga chistes guarros, no es que tenga un exceso de culos masculinos en pantalla, es que estamos ante una película que realmente es una peli cafre. Si hay que poner un adjetivo, es cafre, ¿vale? Y cafre viniendo de Marvel a veces puede parecer incompatible, pero no lo es. Evidentemente, cuando veáis Deadpool, si os animáis, pues os va a recordar mucho, muchísimo a otras películas del estilo cafres, como Kick-Ass o su secuela, incluso Kingsman, pero pensar también que estamos ante un equipo de producción yankee, estadounidense. Me refiero que el humor inglés aquí no ha lugar. Tenemos cafrismo, pero es más del rollo de estas películas de los resacones y estos rollos, ¿vale? Más que del rollo inglés. Eso también lo advierto, ¿vale? Deadpool empieza tal cual con una escena en medio de una escena de acción. O sea, es una película que realmente practica hasta el extremo esto de la narración fragmentada. Me refiero que ya con los títulos de crédito estamos metiéndonos como en una escena de acción, pero parada con el pause, digamos, y la cámara oscilando entre los distintos elementos que componen la escena de acción. Un tío que se ha salido volando por los aires, uno que está disparando, un coche volcándose y la cámara por ahí dando vueltas, ¿vale? Los créditos iniciales del film, también para marcar un poco ya el terreno, en vez de mostrarnos los nombres de los actores más famosos que salen en la película, digamos que nos describen sus roles. Aquí un superhéroe bocazas, aquí un malo con acento inglés, aquí un secundario hecho de CGI, aquí y así todo el rato, ¿no? O sea, me refiero que ya desde el principio dices, esto no es lo habitual en una película, ¿vale? O sea que en ese aspecto Deadpool desde el principio ya te pone en situación de que tienes que ir con un espíritu flexible, divertido, gamberro y hedonista, ¿por qué no decirlo? A ver esta historia que nos cuentan de este superhéroe. Realmente la historia que nos cuentan de Deadpool pues es la típica historia de cómo un mercenario, pues por distintas razones, acaba sometiéndose a un tratamiento especial y adquiere una habilidad que no tenía, pero con unas contraprestaciones. Y en busca de subsanar esas contraprestaciones, buscando la venganza, es donde nos encontramos al comienzo del film. De todo lo demás, pues vamos a estar yendo y viniendo del pasado al presente en distintas fases, y el propio Deadpool nos va a estar explicando la puñetera historia, porque realmente es una película en la que el protagonista habla con el público, es el narrador y es un tío que realmente, o sea, no tiene freno en el verbo, ¿no? O sea, si lo metes debajo del agua se ahoga porque no puede cerrar la boca, ¿vale? Es un hum. Pues no lo sé, pero yo no tengo tanta gracia como él. La cuestión es que realmente es un tío de verborrea fácil, que el tío, o sea, vale que puede estar en la escena de acción a medio pillado, herido, no sé qué, tal, es igual, el tío sigue largando ahí hasta que no se queda inconsciente, yo creo que hasta inconsciente el tío sigue hablando, ¿no? Pero bueno, es una de las marcas del personaje. En la película realmente se hace muy divertida, me refiero que a nivel guionístico, porque aquí los chistes, las bromas, algunas son situacionales, algunas son slapsticks, algunas son meramente verbales, pero es que las verbales, los guionistas han hecho un gran trabajo, hay que decirlo. ¿La viste en versión original o doblada? La vi en VO, versión original. Realmente, o sea, teniendo en cuenta la característica esta de la verborrea irrefrenable, vamos a tener pues al tipo largando y metiendo baza y tirando pullas hacia todos los lados habidos y por haber imaginables en cuanto a personaje de cómic, en cuanto a personaje de Marvel, en cuanto a personaje relacionado con el mundo mutante, en cuanto a actor que interpreta al personaje, en cuanto a colegas actores del actor que interpreta al personaje. O sea, me refiero que vamos a tener chistes de Ryan Reynolds, chistes de Wolverine, chistes incluso de Linterna Verde, que fue eso había leído, que se ríe incluso de su personaje en Linterna Verde. Yo no sé si para esto hay que pagar derechos también, cuando nombras a alguien en un chiste en una película. Pero es que, como haya que pagar derechos, aquí se han dejado un pastizal que no veas. Porque realmente, o sea, hay algún pequeño cameo de algún mutante Marvel, que no sé si sale en el tráiler o no, y no sé si lo habéis visto. No sé, creo si que no. Yo dicen que hay dos X-Men que aparecen, pero no, yo no sé los nombres, prefiero que no los digas. Vale, pues hay dos X-Men. Yo he saltado todos los trailers, yo no he querido ver nada. Vale, pues hay un X-Man y una X-Woman, ¿vale? Vale. Y con la tontería de que hay gente de los X-Men, pues también hay, repartiéndose, hay un chiste en concreto que hablan o pregunta a alguien sobre el profesor Xavier y el tío dice, ¿pero cuál Xavier? ¿El del pasado, el del presente o el del futuro? ¿O el que hacía el Macaboy o el otro? No sé qué. Dices, o sea, me refiero a que a ese nivel no se han cortado nada. Está realmente muy bien. Quizás lo que no hay, y aquí es donde digo, entro yo un poco a diferenciar el humor cafre yankee y el humor cafre más británico, más europeo, y es que no hay, digamos, referencias políticas. Cuando hablo de políticas, hablo de personas públicas políticas, ¿vale? Ni referencias a situaciones geoestratégicas del mundo, como podíamos tener en Kingsman o en alguna otra producción así, ¿vale? Aquí, digamos que todo se centra un poco, pues, en la sexualidad, en la entrada y salida de la pantalla de cine del actor o de los personajes. Me refiero que vamos a tener ahí una interrelación, una interacción entre el mundo real y lo que pasa dentro de la película, pues con los chistes y los discursos verborreicos que suelta este tipo en pantalla, ¿vale? Decir que a pesar de lo disparatado que es el guión, sobre todo a este respecto, pues que las actuaciones están bastante correctas. O sea, primero hay que decir que el Ryan Reynolds realmente ha salido ya del armario de la comedia definitivamente. O sea, aquí tiene una vis cómica importante. O sea, aquí pensar que está en algunos momentos autoparodiándose, como Linterna Verde también. Me refiero que también él hace referencia a sobre qué tipos de favores debería hacer algún actor para conseguir un buen papel. Me refiero que el tipo ahí está en el punto de mira y bien al rojo. Hay que decir que también él aparece como productor dentro de la película, el Ryan Reynolds. O sea, que me refiero que quizás el tío ya pues ha querido jugar fuerte y ha dicho, pues bueno, ya que nos metemos a hacer un superhéroe irreverente, vamos a hacerlo al extremo, ¿no? Ya que nos metemos, vamos a conseguir la R, pero por derechos, ¿no? No por refilón. Y de hecho, la R realmente seguramente se la han dado más por lo que hablamos de los contenidos verborreicos que no por las propias imágenes en sí mismas. Porque también tenemos sexo en la película, que en las pelis de superhéroes parece que nunca follen o que nunca tengan sexo. Pues aquí hay sexo entre algunos personajes y aparte, o sea, no vamos a ver pechos femeninos, vamos a ver más culos masculinos que pechos femeninos a lo largo de la película. Y de hecho hay un par de escenas en las que incluso hasta un desnudo integral masculino, eso sí, ¿eh? No os flipéis. Que se no, flipen no, las no, chicas. Que ya toca también a las mujeres de vez en cuando que dan cacho. Y la cosa es eso, que igual pues hay que mirarlo así un poco de refilón y tal, y le han puesto unas pocas sombras, pero hay un desnudo integral. O sea, ole también por un poco ese atrevimiento y además que carajo, que es que también si hacemos películas para adultos las hacemos y ya está, que no hay que cogerse los genitales con papel de fumar, ¿sabes? Es que parece que se tenga pánico al desnudo del cuerpo humano, ya sea masculino o femenino. Pero es da igual si revientas una cabeza, da igual si revientas una cabeza, claro. Se ven todos los sesos esparcidos, sí, correcto. Pero como se vea un culo, no, pero ¿sabes? Claro, da igual. Una pareja acaba de copular y ella se levanta y la sábana le queda perfectamente aferrada por encima de los pechos como un vestido palabra de honor. Él se levanta de la cama y queda el plano perfectamente hecho para que le quede el pene entre las dos piernas y no se vea nada. Claro, ni o la arruga se de la culo, le quede detrás de la cómoda de la habitación. A ver, o sea, es muy ridículo. Es muy ridículo. Es bastante ridículo. Pero bueno, en fin, son cosas de la moral esta. Bueno, pues aquí digamos que, no digamos que jugando un poco con ese espíritu un poco así, pues eso, gamberroide que tiene la película, pues la cosa no han querido ir a lo fácil de enseñar tetas de strippers, por ejemplo, que también lo podrían haber hecho, porque hay escenas en las que, por cierto, me acabo de acabar de acordar de una cosa, que salen strippers en un pool dance de estos que cuando las strippers bailan en una barra y tal, y podrían haber sido más explícitos en ese aspecto. Y han querido serlo en el otro lado, en el lado un poco, pues hay más poco habitual, digamos, ¿no? Que de hecho, en esta película, a pesar de su grado de irreverencia, Stan Lee está ahí apoyando con su cara también. Y de hecho, Yo he leído de qué personaje hace. Sí, sabes cuidado, que. Cuidado. A ver, ¿tú no queréis que lo diga o no? O no, sea, hace. ¿De DJ en el strip club? Oh. Ya está dicho. Vale, yo iba a decir que hacía de colega mío cuando soy DJ Hum, pero bueno. Yo no pincho en strip clubs todavía, que conste, pero bueno. Pero ahí está, que en otras producciones, tipo pues en el reboot de Los Cuatro Fantásticos, declinó a aparecer por la poca, digamos, seriedad en la que había acabado el proyecto, pero aquí el tío está apoyando y además en una situación también. Pues eso, para adultos, no sale el típico cameo que sale por la calle, sino que sale en un club de striptease poniendo la música. Me refiero que por ese lado también chapó por el viejo de Stan Lee. Iba a decir Spike Lee, no, Stan Lee. A colación voy a meter la noticia de que esperaban recaudar entre 70 y 80 millones de dólares el primer fin de semana y solo en Estados Unidos ha recaudado 130 millones de dólares. O sea que realmente la película ha funcionado como un tiro. Yo creo que no se lo esperaban ni la productora, más con la R a cuestas, etcétera, claro. Etcétera. Pero bueno, hay que pensar también que la gente tiene ganas de ver, pues eso, cositas que se salgan de la norma. Y aparte, que es que yo intuyo que el cómic de Deadpool ya va por ese lado, pero aquí digamos que igual han ido, pues eso, han querido implementarlo un poquito más para que tenga una repercusión al nivel de su originalidad como película para adultos, ¿no? Realmente. voy a acabar ya con Deadpool, pero claro, debo decir algo del reparto, porque tenemos a Ed Skrein haciendo de Ajax, el chungo de la película. ¿Con acento inglés? Con acento inglés, ese villano con acento inglés que hablan en los créditos al principio es Ed Skrein, nuestro rapper actor londinense. Y luego también tenemos, completando el más o menos el trío de protagonistas, tenemos a Morena Baccarin, que también sale ahí dándole bastante duro, que es una actriz de origen brasileño, que no sé si os acordáis de ella, era la portavoz de los visitantes en el remake de V. Que una chica así con el morena, aquí sale ya con el melena en la película, pero bueno, me refiero que Jordi es esta chica que te voy a poner en la pantalla, que no sé si te suena la cara. No me suena, pero no he visto el remake de V. Ha hecho más cosas de género esta gente. Sí, sí, no está metida. Hace muy poquito, además. O sea, los protas de Deadpool están de lleno metidos en el género, ya sea el Skrein, ya sea la señora Baccarin, ya sea el propio Ryan Reynolds. Y yo intuyo que, de hecho, ella sale también en Gotham, hablo de Morena Baccarin, ¿vale? Para empezar, era una de las personajes de la serie de Serenity, de Firefly, ¿vale? Pero aparte también ha salido en Homeland y esta chica es que últimamente lo está petando muchísimo. Pero sí, sí. Vale, pues con ese pequeño... Dime. En The Flash. En The Flash me sonaba. Yo eso no lo puedo decir, lo tienes que decir tú, Agus. Vale, pues sí, ¿vale? Sí, es uno de los personajes de Flash. Ya está. Es que la tenía ahora muy fresca y no sabía por qué. Vale, pues simplemente decir que la vais... Perdón, la vais a gozar Deadpool, digo, la película. Como marranos, como marranas, que realmente merece la pena. Han cruzado la línea y lo han hecho un buen trozo y eso es de aplaudir. Hubo problemas con Fox España porque en un principio dijo que no se iba a emitir en versión original en España. ¿Ah, sí? Fue una de las cosas por las cuales te pregunté y te insistí, pero ¿el pase de prensa será en español o no? Porque es eso, es decir, quizás no lo hacen el pase en inglés porque no tienen los subtítulos y no los quieren hacer o lo que sea, pero han hecho el pase de prensa en inglés subtitulado. Claro. Pues resulta que esta mañana Fenómena ha dicho que por fin ha conseguido la cinta en versión original para proyectarla. Vale. De hecho, ya tiene los pases ya para marzo. Lo que pasa es que no será esta semana, será a partir de marzo. Será del 4 al 12 de marzo en un principio. Y las entradas están desde hace dos horitas, casi tres horas, a la venta. O sea, que correr insensatos, porque como pase como con Hateful Eight, va a costar hacerse con ellas. Hombre, esta es más corta y más divertida, me temo. Sin haber visto Hateful Eight. Lo dicho, que recomendable, que al menos el sello del Hume se lo ponemos en la frente al capullo de Deadpool y que seguramente habrá más, porque solo hay que quedarse a ver las dos escenas postcréditos que hay en la película para vislumbrar hacia dónde puede ir un posible Deadpool 2. ¿Crossover o algo así? Yo ahí lo dejo. Yo no digo nada más porque además con la implicación que tiene Deadpool con determinados elementos del mundo mutante, pues no sabemos dónde puede acabar esto. Porque pensar también que Deadpool en los cómics, también conocido como Masacre, que no lo he dicho, ¿no? Que aquí antes igual se conoció como Masacre en los cómics, que no como Deadpool, con su nombre anglosajón, ha tenido muchas aventuras con Spider-Man. Lo que pasa es que ya sabemos que en el tema de las películas siempre puede ser diferente. Porque este hombre queda ligado al universo mutante más que al universo... Spider-Man a nivel de derechos, hablo, Jordi. Sí, no, porque Spider-Man, recordemos que los tiene Sony. Exacto. Le ha cedido el personaje para la Civil War a Disney. A Disney, y que justamente son Marvel Movies. Correcto. Realmente. Y con la que no ha compartido ha sido precisamente con Fox, que es la que tiene los derechos de Masacre y Deadpool. Con lo cual, no sé si veremos ese enfrentamiento con Spider-Man o no. O ese, ese o compañerismo, ese, no sí, sé. Sí, ese compartir no sé escenas. Si se llegan a pelear en el cómic o no. Pero bueno, hombre, yo creo que se han llegado a pelear todos entre ellos. Este porque... se pega con todo el mundo, porque este es que le quieres cerrar la boca. Es un bronca. Le quieres cerrar la boca, sí. Además es que no, queréis saber qué superpoder tiene, o lo sé, igual lo sabéis ya. Hombre, lo podrías decir porque tampoco es, no, es al principio no es de la película, spoiler. ¿No? Es que sale al principio de la película ya sale recibiendo, yo qué sé, mirando a sus adversarios por un agujero que tiene en el antebrazo de un balazo que le han dado y los mira así como yo miro ahora al Agus y dices, pero este tío, ¿qué pasa? ¿No le duele o qué? O está muy despreocupado de que lo hieran y de que le hagan cortes y el tío tiene, digamos, una especie de poder parecido a la autocuración de Lobezno. ¿Vale? Uh-huh. Es su factor principal. Factor de curación. Factor de curación. Y con eso creo que pasamos ya a otra, ¿no? Pues pasamos a otra. ¿Con qué? Porque te quedan media hora y tres películas. Pero ninguna es como Deadpool. A mí de las otras no me han dado careta, tío. Vale, vale. Pues empieza con Anomalisa, que es una rara avis y no sé si es muy sinodiencera. Exacto, y además es un poco raruna. Bueno, Anomalisa es una película del Charlie Kaufman, que es el director de Cómo ser John Malkovich, que es una película que quizás, si la habéis visto, pues os dejó perplejas en su momento, por sus planteamientos narrativos laberínticos y por su, digamos, deconstrucción del método cinematográfico, por decirlo de una forma académica. Y aquí está con el señor Duke Johnson haciendo una película de animación en stop motion con marionetas, ¿vale? Aquí en Anomalisa el Charlie Kaufman pues sigue dándole una vuelta más al tema del individuo, de la individualidad frente a la homogeneización de la sociedad, ¿no? Va un poco ahí con ese rollo de que donde un individuo puede desarrollarse plenamente si está rodeado de clones que consumen en los mismos establecimientos, que ven los mismos programas de televisión y que van a los mismos sitios los fines de semana. De este rollito va un poco Anomalisa. La sinopsis es tiene como protagonista pues a un gurú de la atención, de la asistencia telefónica al cliente, de la atención al cliente, y que va pues a Cincinnati a dar un congreso, una charla sobre las maravillas de la atención al cliente y cómo fidelizar al cliente y cómo ser un gran telefonista para tratar bien a los clientes y que se sientan agradecidos y te compren mucho, ¿no? Todo este rollo. Entonces el tío, digamos, que llega a su hotel en Cincinnati y está rodeado de gente anodina. Toda la gente, todas las marionetas tienen la misma cara, la misma voz. Es hasta que, por un azar dentro del hotel, encuentra a alguien que es diferente. Y ahí pasará algo. Y ya no digo nada más. Es una propuesta interesante, más que nada por su formato técnico, porque no deja de ser eso, una animación con marionetas, que está muy currado. Las marionetas, la verdad es que tienen la parte de la cara móvil muy característica, porque tienen como una sutura que les rodea toda la cara y otra que les pasa por el centro de los ojos, y entonces todo lo demás se les mueve, ¿no? Digamos, de los ojos hacia abajo. Y está curiosillo. Me refiero que el diseño de producción está original. Tenemos también a las marionetas practicando sexo, que que también es algo que es original pues para un formato técnico de este tipo. Y aparte, pues ya entro ya dentro de mi análisis personal, la peli quiere ir un poco de raruna, pero se acaba quedando para mi gusto muy en el campo del arte y el ensayo, ¿vale? Pero con una lúcida, eso sí, reflexión sobre este tema individuo-sociedad que tanto le quita el sueño al señor Kaufman, porque siempre mete esas cosas en sus películas, ¿no? Al menos las que he visto yo. Por cierto, decir que en Cómo ser John Malkovich fue guionista solamente, ¿eh? El director es Spike Jonze. Es verdad. ¿Vale? Sí, porque, pues gracias por el apunte, porque sí, yo se lo ponía de director. Porque él escribió para el Michael Gondry y para el Spike Jonze películas como El ladrón de orquídeas, como la de Cómo ser John Malkovich y tal. Y él me parece que solo tiene tres títulos como director, que además son los tres bastante recientes. De 2008 la de Synecdoche New York, Frank or Francis de 2013 y esta Anomalisa de 2015. Gracias por la puntualización, porque hubiera quedado como un lerdo para los del arte. Sí, cuando me has dicho, yo me rascaba que fuera el director, pues no me sonaba. Los del arte y el ensayo me van a matar si no. Si miráis el reparto, veréis que solo hay tres voces. Son marionetas. Porque los otros los habrán cerrado. Tenía que hacer el chiste, lo siento. No, a ver, porque es que digamos que el tema de las voces juega también con el asunto este de la confrontación individuo-sociedad y es lo que os comento de que todo el mundo tiene la misma voz, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, sea un abuelo, sea un joven, ¿no? Entonces hay un actor que es el Tom Noonan que hace todas las voces de las películas, de todos los personajes, menos dos. La que hace el protagonista, David Teulis, que es el fiera de la atención al cliente, y la chica especial, que es Jennifer Jason Leigh, que últimamente se está volviendo a poner de moda entre los odiosos 8 y doblar marionetas, pues la tía vuelve otra vez al estrellato como un cohete. Ahí queda la Anomalisa. Estuvo por Sitges, creo, el año pasado. Es una película, una rarita de estas, pero que tampoco está mal verla para darle un par de vueltas a la neurona, de vez en cuando. Pues bueno, te dejo elegir entre El mal que hacen los hombres o Ave César. Joder, macho, qué elección. Vamos a dejar Ave César para el final, que es la que he visto. Pues, ¿vale? El mal que hacen los hombres, a ver si la despachas también rapidito. Está más sorprendido, ¿eh? O sea, ha sido, pero como un cañón, ¿eh? Pero es que tampoco vamos a decir más, porque es una Anomalisa es una peli pequeña, así que esa... Le has hecho volver. Le has hecho volver. Ya está. Continúa. Pero es que, tío, Agus, o sea, no hay quien te entienda, macho, porque es que, bueno, en fin, para que ya hablaremos luego. No, que me ha sorprendido, que ha sido muy rápido, que está muy bien, que felicidades encima, que estoy felicitando. Bueno, déjate de felicitaciones, que el halago debilita, que eso me lo he aprendido de Jordi. El mal que hacen los hombres, The Evil That Men Do. ¿Vale? Porque la película realmente se llama en inglés, así. El título que le han puesto aquí es traducido, a pesar de que... Como el título de una canción de Iron Maiden. Exacto. Y aparte, que creo que no salen, o sea, no esperes que salga la canción, porque si algo, de algo adolece esta película... No, es que la película es española, ¿eh? O sea, que... No es que sea española, es que está hecha con poco dinero, aparte de ser española, ¿vale? Ramón Térmens está en la dirección, ¿vale? Que ya ha hecho unas cuantas cositas de las que no he visto ninguna. Cataluña, Uberales, Jovas y no sé qué más cosas ha hecho. Que yo no lo tenía fichado este hombre. Pero tenemos aquí una historia, una peli sobre el narco mexicano y sus secuaces, pero rodada en Martorelles. No sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Sí, está bien. Vale, pues es que digamos que es una película que, aparte de estar rodada en Martorelles y que nos hace pasar unos polígonos industriales y unas canteras que hay en las afueras de Martorelles por, yo qué sé, las afueras de Tijuana o de Ciudad Juárez o de yo qué sé qué sitio, porque no lo dicen tampoco, pues la cosa es que está rodada en inglés. Que esto, a ver, o sea, es que es... Es decir, ole tus huevos morenos. Ole, esto es muy complicado de explicar, porque pensando en la distribución internacional han hecho que una peli de mexicanos, todo el mundo menos un par de personajes, esté hablando en inglés toda la puta película. Es un poco como rizar el rizo de, no sé, de la incongruencia o de la planificación un poco, para mi parecer, fallida. No sé, o haces una cosa o haces otra, pero es que encima de hacerles hablar inglés a los que no saben hablar inglés, que se va a notar luego, encima los estás poniendo en un sitio donde no se habla inglés. Que vale, que hay un yankee o dos en el reparto y en el argumento y que son yankees que trabajan para el narco, pero carajo, alguna palabra en español habrán aprendido, ¿no? Si trabajan para el narco, que para eso les paga. Pero bueno, salvo esta pequeña, digamos, puntualización inicial... Ya os voy a decir que lo más interesante de esta película es esto que os acabo de contar. Más que la propia película, porque luego la película, pues, acaba siendo potable, no la voy a destrozar, pero es una peli que se deja ver por los pelos, ¿vale? Que me refiero que las intenciones están bien, que un polígono situado en la Cataluña interior puede cuadrar como un polígono de las afueras de una ciudad mexicana, porque no hay ningún referente, digamos, arquitectónico ni nada por el estilo, solo los personajes hablando. Pero, claro, cuando llegamos a las carencias de la película, pues se hacen muy evidentes. O sea, y tenemos algunas carencias de guión importantes, no las voy a explicar porque ya solo faltaría eso encima. Pero luego también tenemos las carencias presupuestarias, que también se notan a veces. O sea, no demasiadas veces, pero... Yo qué sé, en algunas escenas que debería haber más extras o más figurantes, pues están contados. Tenemos una escena de un tiroteo dentro de una fábrica. Cuatro tíos con cuatro cacharras ahí, cuatro armas bien gordas ahí, tiroteando la típica mampara de oficina de factoría industrial que está hecha de, pues eso, de pladur y de vidrio y tal. Y los tíos se pegan media hora disparando ahí contra la oficina y solo hacen cuatro agujeros en los cristales cuando deberían haber tumbado abajo la puta pared, ¿sabes? Con la de tiros que le meten. Detalles de esos que dices... Luego también una que es muy gorda ya y que esta es como reiterativa ya. el uso de la motosierra. O sea, tenemos escena con motosierra y de nuevo dices, hostia, tío, o sea, está sonando, oigo la motosierra, pero la motosierra no corre. ¿Qué pasa? ¿Me estás troleando con la oreja para ver si engaña el ojo o qué? O, que además esto ya lo hemos visto muchas veces, yo lo llamo el síndrome de Rec 3, que realmente es, o sea, te quieres meter con ese instrumento tan generador de polémica que es una motosierra para meter acción, para meter sangre, para meter gore en una escena y dices, pero chicos, pero enciéndela, ¿sabes? O haz como que está encendida, o trúcala, pero no. Y luego, claro, cortan planos al otro plano y ya se la ha cortado. No sé. Feo, feo, porque además es que esto hay que... Si te quieres meter en esos berenjenales, los tienes que estudiar bien para salir mínimamente, digamos, salvable de la situación, ¿no? Y realmente aquí en The Evil That Men Do, pues realmente está crudo el asunto. En fin, que la película pues se salva prácticamente solo por la actuación de un actor yankee con aspecto latino, que es Daniel Faraldo, ¿vale? Y que es el señor que digamos que Santiago, que es el tipo que va a llevar el peso del argumento y de la actuación de toda la película. Por cierto, ¿hemos hablado de qué va la película? No. Es una película sobre el narco, pero no se ha dicho de qué va, ¿no? Bueno, tampoco vale, hace falta, ¿no? Vale. Porque nos vamos a comer mucho. Sales por ahí pegando saltos del Capitán Trueno a esta producción, el... Es verdad, no lo he nombrado, fíjate Sergio que yo... Peris Mungeta. Sergio Mungeta Tendra. Sergio Peris Mungeta, que fíjate... El... Mencheta, porque me parece fijaos que... Fijaos lo que llevo hablando de la película y aún no lo he nombrado. A ver, eso es de lo satisfecho que te has quedado de su actuación, ¿no? No, a ver, no deja de desentonar el hombre, porque realmente él se ha dejado pelo largo, está un poco regordete, sin afeitar y así, pues podría ser una especie de Gael García Bernal y apócrifo un poco, así como salía en Contraband y así. Y no está mal, lo que pasa que, pues eso, que también no sé si su inglés es el... más apropiado para hacer una película especial para el mercado internacional. No sé. Creo que han querido apuntar demasiado alto con esta producción. Se deja ver más que nada por la curiosidad que produce, pues eso, todas esas condiciones especiales en las que se ha hecho, pero justita, justita. Vamos a dejar ahí por no... Y digo lo de justita por no querer meter el cuchillo, ¿vale? Dejamos ahí. Pues venga, vámonos con los hermanos Cohen. Joder, Heil César. Que bueno, que a mí me da mucho miedo porque hablamos de comedia. Comedia de los hermanos Cohen con George Clooney. Me viene a la cabeza Crueldad Intolerable y me cago en la madre de los dos directores. ¿Tú te acuerdas de Crueldad Intolerable? Yo me acuerdo de, a propósito de Yewin Lewis o Davis o como carajo se llamara. Era lo que te iba a decir, porque tienen fama de hacer una buena o una mala y la última que viste era mala. Era una era la del folk. Sí, era la del folk, la que solo se salvaba por las dos escenas que salía. Entonces, esta tiene que ser buena. Sí, es mejor. Digamos que es mejor. No, a ver, sí que es mejor. Estaba pensando, Clooney sale en O Brother también. Sí. No, Clooney... Pero Clooney me parece que ha salido en más de ellos, ¿eh? Sí, no, estaba pensando ahora solo en las malas de Clooney con los Cohen, pero bueno. En hombre, fin. O Brother a mí me gustó, ¿eh? Por eso te digo, que estaba pensando en Crueldad Intolerable y ahora me he acordado de O Brother. Continúa. Bueno, Heil César, a veces César que la han titulado aquí, como está bien. Pues tenemos una película de esas de un género muy especial. De secuestros. Y muy apreciado. No, de cine dentro del cine, ¿vale? No sé si os pensabais que iba a haber una película de romanos de los hermanos Cohen, pero no. Es una película de romanos que se rueda dentro de un estudio que se llama Capitol, que es un estudio ficticio que se han inventado los hermanos Cohen para contarnos una historia sobre un facilitador, un jefe de producción que llaman, no sé cuál es el nombre más exacto, y que protagoniza y que interpreta Josh Brolin, ¿vale? Que hace de este señor llamado Eddie Mannix en la película y que es el tipo que se encarga de resolver los marrones de los estudios Capitol en todas sus producciones. Entonces tienen una producción, mega producción histórica, bíblica, de estas de romanos, pero con trasfondo cristiano, de esas que conocemos todos de Cecil B. DeMille y toda esa mierda, ¿vale? Y la túnica sagrada, los 10 mandamientos. Todo eso, pues aquí igual. Y que tiene, digamos, como protagonista al personaje que interpreta George Clooney. George Clooney es un general romano que se que se va a convertir al cristianismo tras haber conocido a Jesucristo en sus batallas en Palestina, ¿vale? Volvemos al estudio, ¿vale? Una vez contada la producción principal, este estudio también pues hace pelis del oeste de bajo presupuesto, hace películas de números musicales acuáticos, que eran muy de moda de los años 50 también. Esther Williams y compañía, todas estas chicas nadadoras que hacían coreografías en la piscina y las rodaban en plano cenital, sí, y sí, eso sí. Era la hostia. Pues bueno, todo eso está aquí reproducido, un poco idealizado también. No te voy a decir que lo muestre tal cual, sino que siempre hay un toque buenista en todo lo que se cuenta de este mundo de Hollywood de los años 50. Y este personaje de Josh Brolin, pues como buen, facilitador, como buen resolvedor de problemas accidentales que van surgiendo en las producciones, pues el tío que prácticamente trabaja 24 horas al día, que si un actor ha desaparecido, vamos a ver, si se ha ido de pedo, si se ha ido con una querida, si se ha caído en un pozo cruzando una calle, lo que sea. Un director necesita un actor porque el otro se ha peleado. No sé, me refiero que desde los problemas más cinematográficos hasta los problemas más off the record de los actores y de las estrellas del estudio, es de todo eso de lo que se ocupa el señor Eddie Mannix. La cuestión es que un día, rodando una de las escenas de Ave César, el señor Clooney, pues le dan una droga y lo meten en un camión y desaparece. Y entonces, claro, la estrella principal de la película, de una superproducción que se están dejando un pastizal en imitar Palestina dentro de un estudio, dentro de una nave industrial ahí en Hollywood, le falta un par de escenas solamente. Las que son más famosas, que van a ser más míticas de la película, porque es el alegato final delante de la cruz con Cristo crucificado y su puta madre, y el tío desaparece y no saben qué ha sido de él. Entonces el tío tiene que empezar a mover, a investigar, a ver qué ha pasado y tal. Y entre medio pues se van cruzando otras historias secundarias, pues como que la starlet de turno de las películas acuáticas, que es Scarlett Johansson, casualmente, pues resulta que va a tener un niño, y estamos en los años 50 del siglo XX y las mujeres no pueden tener niños así como así sin estar casadas y sin tener una pareja conocida y tal, y tiene que buscarle ahí también una coartada. Luego también tener al Ralph Fiennes, que es un director de origen, yo presupongo, europeo, que se ha quedado sin actor principal y deciden prestarle a un chico que es muy bueno en las pelis del oeste, pero que no ha hecho una sola película con más de dos frases, porque en las pelis del oeste no hace más que gestos, gemidos, silbidos, y aparte pelearse en los bares y disparar. Y pegar tiros, ¿no? Entonces, más de dos frases seguidas nunca ha dicho el chaval en la película. Y eso pues provoca situaciones así pues bastante cómicas. La peli es, digamos que tiene una mirada hacia este mundo bastante cómica, bastante cariñosa, entre comillas, y realmente dejan un poco de lado, porque no sé si alguna vez os habéis puesto a mirar las historias ocultas del Hollywood dorado y tal, pero en esa época tan mítica de Hollywood. Con la persecución comunista. Bueno, eso sí que lo tocan un poco, pero lo tocan también con humor. De hecho, vale. Lo tocan con más cachondeo que igual que de lo que deberían, porque realmente aquello fue un asunto muy serio y aquí. Sí, la caza de brujas. Y aquí, como que lo ponen muy, muy despiporre, ¿sabes? No voy a decir cómo lo ponen, porque realmente tiene su gracia como lo muestran, pero no sé, a mí es una de las cosas que menos me ha convencido de la peli, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que, sobre todo, vale, muestran algunos chanchullos, algunos deslices de actores y actrices y tal, pero no hay nada del sexo duro, no hay nada de las drogas, no, me refiero que en esa época el Hollywood este glamuroso tenía una parte muy, muy asquerosilla también, muy, bueno, muy, en todas las épocas, muy reverso, ¿no? Tenebroso. Pero por aquel entonces yo quiero pensar que también el hecho de que se generaran, entre comillas, semidioses o gente que fueran adorada por mucho público, pues eso hacía que también tuviera una contraprestación, digamos, del lado oscuro, ¿no? Digamos que sí, este actor cada día salía ahí, vendía, se casaba con tal, salía en las revistas, hacía de pareja de tal, pero luego al tío le gustaba el sadomasoquismo o se metía heroína o no sé qué. Y me refiero que si indagas un poco en la historia del Hollywood clásico, hay una, digamos, toda una un mundo de sombras que aquí en esta película se intuye un poquito, pero del lado, pues, repito, un poco buenista, ¿vale? Claro, pero yo me refería a esto de que Hollywood ha pasado siempre por el caso famoso de Fatty Arbuckle, un actor de cine cómico de los años 20, que ya fue acusado de violación, se hablaba de las orgías con droga, con sexo que montaba en el Hollywood de aquella época. Estamos hablando de los años 20, el cine mudo. Sí. Con lo cual, quiero decirte que es una cosa que ha pasado en las estrellas de Hollywood en todas las épocas. O sea, ya desde el cine mudo ha habido escándalos asociados, no a todas, evidentemente, pero a muchas de las estrellas de Hollywood. O sea, quiero decir que han sido buenistas en este aspecto, pero que no era algo implícito de la década de los 50 o de los 60. Quizás lo único que se implementó en este aspecto es que realmente es la época que más beneficio económico produjo. Se venía de una guerra mundial. Exacto. La gente tenía muchas ganas, pues, de vivir, de gastar, se lanzó una Estados Unidos nueva con los nuevos electrodomésticos, la New Way of Life americana, esa que sale en los recordatorios del Fallout, sí, sí, sí, sí, que sí, tanto nos gustan, pues fue lo que se quiso crear, el sueño americano para reponerse de una segunda guerra mundial que dejó a la gente muy marcada. Exacto. Sí, sí. Pues la cosa es que realmente el guión está guapo. O sea, realmente, a pesar de que es comedido en todos estos aspectos que hablamos, realmente el guión tiene muy buena pinta, la historia entra bien. Quizás George Clooney en algunas escenas se autoparodia a sí mismo, está un poco histriónico, un poco desencajado de su registro habitual. No está mal tampoco que es el tío se autoparodie de vez en cuando. Y realmente el que está gigantesco, yo siempre aquí lo defiendo a capa y espada, y sin capa y sin espada, que es el puto George Brolin, que es un tío como la copa de un pino y que aquí entra en el papel como si fuera su calcetín favorito, la verdad. Y decir eso, que mucho mejor que a propósito de Llewyn Davis, y que si queréis echarle un vistazo a esa época dorada del Hollywood cincuentero, pues que es un buen ejercicio. Vale. Tampoco mata, pero es buen ejercicio. Y ahora es cuando, ¿vale?, yo pregunto, ¿salen zombies? No. Pues en The Walking Dead, sí. ¡Au! Así que, cambio de registro. Totalmente. Capítulo 9 de la sexta temporada de The Walking Dead. Pero que suena ya como si fuera una séptima, porque nos han tenido casi medio año esperando aquí el dichoso capítulo. 3 meses. ¿Y qué han hecho? Meterle chicha. Se han dicho, vamos a meter chicha por un tubo. Ya la escena inicial, antes de la presentación del capítulo, que fue además donde se quedó el capítulo anterior, el octavo, que era con esa vuelta de 3 personajes hacia el poblado y que se encuentran, pues, con una banda de moteros. Que pronuncian un nombre, sí, que va a dar mucho que bueno, que es el nombre que da mucho a hablar, y de momento se ha pronunciado varias veces y todavía no ha aparecido el tipo en cuestión. Negan. Vale. Quedan quedan 7 capítulos de temporada para que aparezca. Para que aparezca. A ver si aparece. Yo creo que sí. Y bueno, pues ya la resolución de ese affair es sorprendente. Espectacular. Cuanto menos. Y no vamos a decir en cuántas partes. Que mastiquen eso. Es sorprendente. Y a partir de ahí, pues nos encontramos con la otra parte que nos quedaba colgada, que era, bueno, no sé si es un spoiler, pero quien no haya visto el octavo capítulo, la pasada temporada, ha tenido tiempo. Claro, y no debería escuchar esto que vamos a decir ahora. Sí, bueno, pues se había dejado a la gente del pueblo. De Alexandria. De Alexandria, ¿no?, con una torre que cae, rompe la valla que protege el poblado. El muro, y entonces, de protección, sí. La invasión de los zombies que salen de la cantera les da por entrar al pueblo, que lo suelen hacer los zombies, a buscar vivos para comérselos, que es lo que suelen hacer los zombies. No hay más. Entonces, ¿qué hay en este capítulo? Pues giros inesperados, la verdad. O sea, momentos impactantes. Además, lo de impactante lo pronuncio así porque es un impacto lo que más te llama la atención. Curiosamente, tras la muerte de 2 personajes, te preocupa más un impacto posterior que la muerte de esos dos personajes. Yo eso... Es que esos tres personajes... Bueno, tres, sí. Tres. Creo que han hecho bien quitándolos de la ecuación, bueno, porque a mí se me hacían un poquito cuesta arriba. Es que además... Digamos que han hecho un poco de limpieza de secundarios en este capítulo. Limpieza de secundarios, pero es que sí, es que ya he leído una crítica que además estaba muy acertada porque lo pensé yo. Digo, es que ya es Star Trek y los Red Shirts. O sea, son los camisetas rojas, los putos camisetas rojas de The Walking Dead. Sí, pero hay algunos de ellos que te hacen como dudar. Te putos ponen trampas, camisetas te ponen rojas. Trampas y te dan, putos y te dan camisetas rojas. Y luego tienes al personaje Comodín, que es un puto gato de siete vidas, que todo el mundo está diciendo que es que lo quieren llevar o conducir hacia lo que le pasa en el cómic. Yo no sé si eso va a ser... O sea, estoy intentando no hacer ningún spoiler, ¿eh? Lo quieren conducir a lo que le pasa en el cómic. Yo no sé si eso va a ser así o no. Pero es que es un puto funambulista de la muerte. O sea, va en el alambre toda su puta vida. ¿Podemos decir qué personaje es o no? No, no podemos decirlo. No podemos decirlo. Vale, sería un spoiler. Pero sí que vamos a decir que realmente la serie Lucky Man la deberían haber hecho con este tipo y no con el que lo han hecho, ¿no? No. Porque este realmente sí que tiene suerte. Joder, sí tiene suerte, pero es que... Bueno, en fin, lo de la flor en el culo aquí, al final tiene un jardín. Va a pasar como con el lobo, que al final tanto que viene, cuando venga nos va a dar igual. Será claro. Como ya le tocaba, ¿sabes? O claro, sea, en fin. Ya ha agotado seis vidas, la séptima ya. Sí, no, tocaba. Claro, la séptima la cagará, es a la que, séptima la cagará. O sea, no ha habido ni un personaje en la serie que con la mitad que ha pasado este no se le hayan crujido. Vale, pero sí se han ido crujiendo a todos y este pues va aguantando. Por otra parte, hemos descubierto que los zombies... pues tienen, como los vampiros tienen el ajo, o las cruces, el hombre lobo la plata, resulta que el queroseno inflamado da unas ganas de bailar a lo bonzo a los zombies que... Los atrae. Pues esto, yo no sé, pero ¿se lo han sacado de la manga? Yo creo que... ¿Realmente es algo que se había explotado hasta ahora? Habrán dado a entender que el ver el fuego en movimiento hace que se vayan para él. Pero no tiene mucha lógica porque entonces en las ciudades, cuando ha habido los grandes incendios, correcto, se hubiese limpiado correcto. La... Se hubiese a mí limpiado es todo. Una de las cosas que me ha patinado. O sea, hombre, aparte igual, de que el capítulo... ¿Quién dice fuego? ¿Quién dice que no el humo o las hojas al correr? O... A mí fue una cosa que no me llamó mucho. Los podían haber, yo qué sé, acorralado, podían haber hecho mil historias, pero a mí como lo solucionaron... Ay, patillero. Porque, pero bueno, sí. Que ya es que hay tres o cuatro patillerismos en este capítulo. Yo tengo de una duda al respecto. A pesar de que el capítulo está bien, ¿eh? Yo tengo una duda de esto del queroseno. ¿Hay ruido al respecto o no? Unido al queroseno. Es que claro, hombre, igual sí que acuden al ruido. Que crepita, sí, que hay un ruido. Crepita el fuego sí, al arder, no, crepita. Aparte, como lo encienden, hay ruido. Sí, porque lo encienden es que estamos... con un bombazo, ¿no? Creo. Sí, pero entonces... pero estamos en lo mismo. También hay ruido cuando ven las hojas crujir y pasar y no se van detrás de las hojas. No es lo mismo que una detonación. En fin, bueno, volviendo, que estoy pegando unos saltos temporales aquí impresionantes. Bueno. Volviendo al tema de los camisetas rojas, los prescindibles, los expendables. Expendables de Walking Dead. Había uno, es que se lo merecía, yo estaba deseando ya que por fin se lo pulieran. Uno, o sea, que era pequeño, de sí, talla, es que de talla no podía dar más asco. Luego el otro, un poco más grande... También tenía unas ganas de ya, que, pero, que por se... eso te digo que han hecho limpieza. Pero como, sí, tenía, sí, como tenía ciertas ínfulas con el jefe moral, bueno, del sí, poblado. Pues... Pero bueno, o sea, realmente. Y luego, pues el tercer personaje en Discordia, pues al menos ha servido para ver las cualidades interpretativas del señor Rick Grimes. Que realmente expresa mucho. Ha sido un daño colateral, expresa porque pensaba. Yo pensaba que ese personaje podría dar más de sí, ¿eh? Yo también ha sido pensaba. Un daño colateral. Yo de hecho. Creo que te no digo me lo que esperado. Hay algunos que engañan, que parece que van a durar más y luego. Sí, los, bueno, los pero es que el tercero en cuestión, el tercero en disco, decís el del final, ¿no? El de la escena final. No. Decimos en la trío, misma escena hay el tres. Trío. Hay un trío, sí. En la misma escena. Hostia, ¿quién es el tercero? No caigo. Bueno, es mi memoria selectiva que lo. Es igual. Es que si no. Da igual, déjalo. Déjalo. Sí, es que vamos a entrar en un terreno muy pantanoso. Estamos ya jugando en el filo también. Vale, estamos igual, como el igual. Otro personaje. O sea, de los locos bajitos va al dame la manita Pepe Luis, sí. Y de ahí va al que produce el impacto. Ya. El que produce el impacto también cae. Vale. ¿Vale? Sí, que yo primero, claro, cuando he dicho dos, luego me ha corregido Agus tres, y es que son tres realmente. Sí, son tres camisas rojas. Y vale, bueno, pues, vale. En fin, luego hay más, luego hay... sí, porque luego está el momento redención, que tampoco me lo acabo es que, de creer. Es muy patillero el momento redención. ¿Cuál momento redención? Hostia, es que lo estás... El del chico sí, de... Equilicuán. ¿Esto lo puedo decir en antena o no? No, lo puedes decir, pero el momento de redención... Estoy gesticulando con mis dedos formando una letra en la frente. Hostia puta. Qué mamón eres. En fin. Es lo peor. Entre esto y el Stanley haciendo de jockey, y hoy os habéis cubierto de gloria. Bueno, escuchar. Yo eso de la redención, yo no lo veo tanto redención, sino también interés. Interés práctico. No, porque cuando ya está con el toque de gracia, sigue el tío intentando ayudar. Correcto, o sea, es correcto. Han querido hacer redención y no. Cuando se ve que ya no hay vuelta atrás, porque no, no hay vuelta atrás, yo lo encuentro un momento de redención y además de un personaje que te había engañado por activa y por pasiva. Y que te había dicho por activa y por pasiva que te iba a crujir igualmente. Exactamente. O sea, que no. Es que hasta ese momento que dices tú, yo pensaba que era por puro interés todo. Bueno, yo he visto una redención ahí. Vale. Es lo que me ha parecido. Sí. Pero bueno, no lo sé. Cada uno que lo valore como quiera. A ojos del espectador, cualquier valoración es buena. Entonces, bueno, dicho esto, sí que nos ha dejado grandes momentos. Ha sido un final muy épico, un Fuente Ovejuna todos a una. Que mucho además, Nicotero dando ahí mucho brillo a sus muñecos y a sus sí, porque decían que le habían quitado presupuesto a la serie a pesar de lo bien que está funcionando. Yo creo que presupuesto no le pueden haber, porque lo que se han gastado en maquillajes, sangres, especialistas, sí, vísceras, no, o sea, y en personificar, con muchas comillas, a muchos de los zombies. Sí, a muchísimos. Además, es que hemos visto de todo, ¿eh? Yo estuve pasando incluso un poco a cámara lenta. Ay, se habían destripado, había de todo. Es que... Brutal. Brutal, muy bestia, muy bestia. Un nivelazo. Y además, por fin se han redimido esos personajes cobardes que ya al final cansaban. Que eran un lastre para el argumento en sí mismo. ¿Cuándo vais a dar el do de pecho? Claro. Pero bueno, es lo que te decía que hay algunos, que parecen que serán Red Shirts y al final aportan algo, aunque sabemos que tarde o temprano volverán a caer, pero parecían Red Shirts. Si es eso, que siempre hay algún personaje lo que parece pasa que durara más. Era una categoría más de Red Shirts porque ya arrastraban varias temporadas. Mira, recuerdo cierto personaje que al principio de temporada, en una puerta giratoria, hostia, hicieron como una especie de... como pelaron el plátano con él, sí, ¿vale? Y ese personaje también parecía que iba a dar más de sí. Sí, y es sí, eso sí, que son cierto. Red Shirts, que parece que sí, pero que no. Y luego, que tiene su momento, tiene su escena y luego o un personaje que se suponía que iba a ser un gran ingeniero y no sé qué, y también, o sea, es que no te puedes fiar nunca de eso. ¿Sabes qué pasa? Que en esta serie la sombra de los importantes es muy alargada. Ya. Entonces sí que de vez en cuando va cayendo algún importante, porque han caído, pero es complicado. Por eso el tema impacto causa tanto impacto en el espectador. Pues dices, joder, me han... Que debo decir que en el cómic también pasa eso. De otra manera, pero en ese sentido, tanto que ha diferido del cómic en muchas cosas, sí que es cierto que está volviendo por los cauces del cómic, sobre todo en las últimas temporadas. Y bueno, pues habrá que ver ahora, a partir de que el señor Negan haga su aparición, ¿qué cojones va a pasar? Mira, yo hago una porra. Yo digo que Negan no aparece hasta el último capítulo. Hola, qué exagero, que quedan saldrán, siete TT. Saldrán es el tocayo, saldrán de todo, pero yo digo que Negan... Van a haber spin-offs, van a haber momentos remember, a ver, ¿no? A ver si me pillo los dedos. Sí, pero yo diría que lo van a ir alargando lo suficiente como para que Negan aparezca en el último capítulo. De todas formas, esto es un peligro, porque después de un capítulo de reentrada tan potente como el que han dado... Si ahora nos empiezan a meter capítulos Valle, venga, capítulos Agus, de mareo, voy a entrar en tu juego. Yo digo que aparece esta semana ya, este domingo ya sale. Hostia, Negan. Mira, uno fuerte y el otro conservador. Venga, Jordi, y no he visto el adelanto ni nada. Pues mira, falta Jordi decir que el siguiente será Valle y que aparecerá en el otro. Bueno, pues ahí no, está. Yo estoy con Javi. Venga, va. Va a aparecer el siguiente capítulo, aparece. Hombre, yo es que pienso en cómo ha quedado la situación y, oye, o aquí o aparece este o si no nos vamos a dormir otra vez. Acordaros cuánto tiempo tardaron en aparecer los de la W. Ya. Sí, pero aún así... Pero yo creo que han aprendido por el camino. Sí, también. Yo creo que, bueno, que le van a dar un poquito de enjundia a esta segunda parte yo creo de la que temporada sexta. Solo con reconstruir lo que han perdido. Ahí ahora tienen un marrón. O sea, otra cosa es que estén vivos en este momento actual de la serie. Los que han quedado vivos, claro. Pero es que así no se pueden quedar. Ahí tienen que tomar una decisión de hacer algo ya. o se los van a comer por los pies o unos u otros. Bueno, tenemos por eso que hacer te digo que, algo por eso ya. Te digo que es, hay una reestructuración ahora próxima que yo creo que va a dar así. Solo con que limpien lo, el estropicio que han dejado en el pueblo, yo creo que tienen para un capítulo 2. Porque o ahí dos, se puede, lo se que puede esparcir una peste, etc, etc. O sea, espérate que Negan, yo digo bueno, que no aparece hasta el último. Ahí queda la porra. También podéis jugar a la porra de Sin Audiencia. En el libro de visitas. En el libro de visitas. Nada más, decir que si queréis darnos likes y todo eso en las redes y poneros en el Facebook y en el Twitter y todas esas cosas que piden likes, siempre hago, que podéis difundir la palabra de Sin Audiencia, que está muy bien, hacer a más gente conversa, a este especie de culto extraño que tenemos aquí montado. Sí, sí, sí. Y nada más, que sepáis que la semana que viene más, pero no mejor. Y menos estrenos, espero. Bueno, pues nos marchamos con otro tema de la banda sonora de esta película que manda una careta tan muy chula de Deadpool. Y a pesar, no sé si lo he dicho al principio, que hay mucho rap en la banda sonora de Deadpool. Uh-huh. Y la primera que he puesto no era, me he contenido y no he puesto rap, pero la segunda sí, porque además es una canción que aparece a lo largo de la en la película, pero luego en los créditos vuelve a salir, y que es un tema del año 94 de un grupo de chicas raperas que se llamaban Salt and Pepa. Y era un track que se llamaba Shoop, que era muy vacilón y que las tías decían ahí unas perlas interesantes en la letra. Pues un saludo para Pepa. Venga, y para Sal. Valar Morghulis, motherfuckers. Valar Morghulis. Here I go again, okay. Girls, what's my weakness? Hey. Okay, then chillin', mindin' my business. Word. Your soul, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going over something kinda wicked, had to kick it. I'm not shy, so I ask for the digits. I hope no, that don't make me see what I want, slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them, lick them. Lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot. You're packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake booby? If looks could kill, you would be an easy or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot. Subject, that's all it's set. Make you get hot, make you work up a sweat. When you sit to my loo, my dog.